besado en la boca. Por primera vez te han hablado de amores. Por primera vez y te han dicho te quiero. Por primera vez estás enamorada. Por primera vez te pintaste los labios. Por primera vez y en tu carpeta está el nombre de él. Estás enamorada. Por primera vez no te importa de nada. Por primera vez te han besado en la boca. Por primera vez y te han hecho el amor. Por primera vez qué distinta te sientes. Hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Te han besado en la boca. Por primera vez y te han hecho el amor. Sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Hoy faltaste al colegio por primera vez y en tu banco ha quedado un mensaje de él que decía te espero, donde aquella vez te encontraste conmigo. Por primera vez hoy estás tan cambiada. Por primera vez y te han hecho promesas. Por primera vez a tus amigas le cuentas. Por primera vez y has pensado en casarte. Tendrás que hablar con él. Te han besado en la boca. Por primera vez y te han hecho. No lo puedes creer. Te han besado en la boca por primera vez y te han hecho el amor. Por primera vez, qué distinta te sientes. Hoy te crees mujer, no lo puedes creer. Pero hoy te engañaron por primera vez. Te dijeron lo siento, ya no puede ser. Y mirada en la cama, abrazando tu almohada, hoy murmuras su nombre. Por última vez. La piratería destruye a tu artista favorito.